Mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Lo decíamos hoy temprano, comunicado de prensa en defensa de 11.000 años de identidad y cultura. El día 1 de noviembre del año 2021 se presentó denuncia contra Jorge Alves, contra el intendente de Cosquín Gabriel Musso y contra el Consejo Deliberante de Cosquín por el evidente e inminente riesgo de daño y destrucción por la autovía sobre el patrimonio arqueológico, el valor histórico nacional e internacional que existe en Paraje Las Tunas, la ciudad de Cosquín. Vamos a hablar con uno de los denunciantes, el señor Gustavo Godoy, que se encuentra en línea con nosotros a esta hora. Estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días, no, gracias a ustedes por darnos el espacio. Bueno, la verdad que ustedes en este caso han podido dar con la tecla de un aspecto que se mencionó en la audiencia pública cuando se discutía la autovía de montaña de acá de Punilla, el valor que existe a nivel arqueológico y ancestral en la zona del paraje Las Tunas y en otras regiones de aquí del Valle de Punilla, que lo cual tiene un valor prácticamente incalculable. ¿Nos podría comentar un poco cómo surge esto y el contenido de la denuncia? Sí, vimos en la tecla mucho antes, cuando empezó el conflicto, y quisiera aclarar que el valor arqueológico no solamente es en Las Tunas, sino que es en todo el Valle de Punilla, sobre gran parte del recorrido de la autovía de montaña, y que nos paramos en Las Tunas arriba de eso, primero porque está demarcada como una comunidad indígena desde hace muchísimos años, más de 200 años, o ciento y pico de años, y que la argumentación es impecable y es indudable. Es así, es un patrimonio arqueológico. Entonces nos paramos arriba de esa argumentación, primero para revalorizarlo, y segundo para invocar a la justicia, a la policía, a los jueces y a la clase política a tomar cartas en el asunto, en un marco político muy particular y muy difícil. Quizás se devuelta la torta en esta situación que estamos tan jodidos, pero sí, denunciamos al intendente, al Consejo Deliberante de Jorge Alves, porque en la ciudad de Cosquín lo que sucedió fue que pedimos la banca al ciudadano y junto con arqueólogos del Consejo Indígena y el vecino Agustín Marcusi, explicaron al gobierno local cuál era el valor arqueológico. Fue en el único municipio, lamentablemente fue en el único municipio que ocurrió, entonces tenemos que circunscribir la denuncia a este Consejo Deliberante, a este intendente y a este ejecutivo, porque ya fue informado. Y pasamos por los canales institucionales necesarios para decirles que aquí había una reserva arqueológica y que estaban por destruirlo. Agarrado de eso, presentamos la denuncia penal en el ámbito federal y no en el provincial. Aprovecho para pedir a todos los compañeros y vecinos, todos aquellos que se preocupan por el problema de la autovía y el medio ambiente y demás, ocuparse exclusivamente y con mucha fuerza en sus municipios, presentando al Consejo Deliberante y al poder la banca al ciudadano, para luego poder activar y denunciar y hacer, bueno, las cosas legales que hay que hacer frente a los gobiernos, ¿no? Esto que usted menciona, cuando se planteó en la audiencia pública y en el estudio de impacto ambiental de la autovía, se señalaban las inconsistencias con que pretendían atravesar estos yacimientos, prácticamente de una manera absolutamente contradictoria, diciendo que si hacía falta iban a generar una curva de la autovía para no tocar. Acá en Huerta Grande tenemos algunos aleros que son históricos y que se verían afectados. Se señaló oportunamente la inconsistencia, ¿no?, del estudio ambiental para con estos restos arqueológicos. Sí, yo, la verdad, las audiencias públicas no me importan casi nada, no le veo ningún valor, ningún tipo de valor. Sí, las argumentaciones científicas anteriores a la audiencia pública, que son existentes y que son reales, más allá de las subjetividades que uno pueda tener alrededor de la autovía o no de la autovía, el plantear que pasa por una reserva arqueológica de estas características quiere decir exclusivamente que se cae el proyecto. Muchas personas en forma liviana piensan o pensaron durante todo este año que estuvimos preparando esta presentación, que cuando uno dice la tenemos que correr, es porque uno quiere la autovía y lo quiere que pase por otro lado. Cuando vos decís tenés que correr, es que se cae el proyecto, definitivamente y completamente. Las subjetividades que hay de chicos que, bueno, tienen un problema de identidad con la naturaleza y todo eso, bueno, es un problema subjetivo. Pero en la seriedad, en el mundo de la seriedad, lo que significa es que cuando te plantás en un hecho verídico, sea uranio o sea reserva arqueológica, te parás sobre hechos veraces, ciertos, comprobables e indiscutibles. Ahora, si la autoridad provincial y municipal, si Alves, Alves con quien me he reunido un par de veces, si la gente de ambiente de la provincia resuelven ignorar eso, el rol nuestro no es protestar solamente y pintarnos ni vestirnos de pato para decir qué importantes son los patos. Eso es una parte de eso. La segunda parte es salirnos de este lugar, de este sitio perverso, corrupto y descompuesto, y buscar las herramientas necesarias para voltear el proyecto. El proyecto se lo voltea volteándolo, no se lo voltea pensando que hay que voltearlo. Y para eso hay que actuar en distintos ambientes. Por ejemplo, empezamos a reclamar ante la UNESCO, empezaron los contactos con la UNESCO, que se encarga de los patrimonios culturales nacionales y también internacionales. Arrancamos a conectarnos con la Internacional Progresista. Esta tarde tenemos una charla con Anchón, que así logramos una presión internacional lo más fuerte posible para que ejerza sobre el gobierno nacional y también sobre el gobierno provincial y también intereses internacionales. Así que las cosas se cambian cambiándolas, se la cambian con política, no se la cambian con decir, no es que pasa en la cabeza de uno, tiene que pasar en la realidad. El hecho concreto de la audiencia pública, que es una payasada la audiencia pública, además hay mucha gente que está feliz con la audiencia pública, además se ha llegado hasta contabilizar los números de la audiencia pública, un comportamiento medio infantil que no tiene una resultante y que no tiene ninguna vinculación con la realidad. Ahora, el gobierno municipal, toda la obra, ¿no? Pero yo me tengo que parar en donde vivo. Yo vivo en La Tuna, y el gobierno que fue interpelado por la Banca del Ciudadano, que fue informado que no debía pasar por ese lugar, dio la aprobación para pasar. Bueno, vio las leyes nacionales, también las provinciales. En la noche decidimos no pararnos sobre las leyes provinciales que vio la acción del artículo 65 de la Constitución y algunos más, 55.3, protección de bienes culturales de la provincia, pero sabemos cómo se mueve la provincia, sabemos cómo se mueve la policía provincial, cómo se mueve la policía ambiental, cómo se mueve tribunales, y bueno, pues digo, las pruebas están evidentes. Se han hecho decenas de discursos alrededor de la ley de provincia, que presenta un amparo y un pronto despacho. Bueno, todo este pedacito de cotillón legal en la provincia de Córdoba, y seguir insistiendo en eso, lo único que nos pudo provocar son más derrotas, más de las que ya tenemos. Entonces, salgamos de ese lugar y busquemos por la justicia federal que incida sobre la realidad. ¿Con qué criterio? ¿Es un criterio de venganza con el intendente, que lo quiero que lo imputen porque es malo? ¿Quiero que al Consejo Deliberante lo imputen por levantar la mano y no me gusta lo que dice? ¿Quiero que a Alves? La verdad, no me interesa eso. Lo que me interesa es que se detenga la obra. Entonces, no me importa si es un hecho, no lo veo como un acto de venganza, sino como un hecho político, estratégico y táctico frente al avance de la obra y frente a la situación política que vivimos. Eso es lo que buscamos con esta denuncia. La denuncia fue muy difícil hacerla, no queríamos hacerla en Córdoba, hubo que hacerla en Capital Federal. Interviene el comisario Fernando González, nos sobrepasó, porque la verdad yo no sabía que iba a intervenir la Interpol, yo pensaba que era una denuncia formal, que se hacía en una institución y después iba un juzgado federal. No fue así. Interviene Interpol rápidamente. Interpol envía la documentación al Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano, que son los encargados de no sabría cómo explicarlo, son la autoridad de aplicación sobre todo el yacimiento arqueológico de la República Argentina. Y Interpol se encarga de la destrucción y del tráfico de estas piezas arqueológicas. Así que ahí están, los expedientes están presentados. Ahora en la situación legal es que están preguntando a los juzgados federales de Córdoba si no hay una denuncia previa sobre el mismo hecho para juntar las causas. Y bueno, empezarán las citaciones. Presentamos testigos, muchos testigos. Uno de los testigos, Radio Inédito, el periodista Vázquez, criollos del lugar, compañeros del Consejo Indígena, compañeros vecinos de acá, tipos que ya, algunos ni sabían que iban a ser testigos, y fueron incorporados a la causa para que sean llamados y convocados. También el secretario del Consejo Deliberante, que presenció y organizó el llamado para la banca del ciudadano, donde fue Agustín Marcucci, que fue uno de los informantes, Roxana Catán, y luego una serie de personas presentadas como testigos para que den cuenta de que lo que decimos es cierto. Y en este caso ni siquiera pudimos organizar las palabras ni las argumentaciones de los testigos. Tenemos que ir con la verdad, nada más, no tenemos que ni imaginar ni disfrazarnos de pato, ni de espinillo, ni de ninguna cosa. Hay que ir a contar lo que pasa en este lugar, lo que pasó en otro lugar y lo que va a pasar si avanza. Uno de los puntos que sí plantea el estudio de impacto ambiental, que son las voladuras, y ellos dicen, voladura es la recuperación, no sé, cuando se reforesta, no sé, remediación. Bueno, la arqueología no tiene posibilidad de remediación. El piso de la zona, por lo menos acá en gran parte, es el granito gris, el que se hace las mesadas, el gris mara, ese famoso desarmado, durísimo, solamente se puede levantar con voladuras. Y nos agarramos también en la denuncia y también en la política, en lo que decimos, como ahora, que no solamente son los restos arqueológicos, las marcas arqueológicas de los antiguos abuelos que vivían acá, y que algunos viven todavía acá, sino que es lo que no está descubierto. Hasta ahora, no sé si me estás escuchando. Sí, sí, te estamos escuchando atentamente. Sí, hasta ahora está registrado lo que está arriba de la tierra, lo que está a simple vista. Muchos no están registrados, y yo después quisiera hacer un comentario alrededor de eso. Muchos no están registrados, pero lo que está debajo de la tierra no ha sido registrado, está en estudio. No es que hubo un estudio preciso de lo que hay en forma subterránea, no lo hay, no lo hubo. Entonces, si hubo cuerpo, como al lado de mi casa, donde vivo yo, al lado de mi casa se encontró el cuerpo de un abuelo con ajuar funerario, que da cuenta del prestigio y de la jerarquía dentro de la comunidad indígena que habitaba acá donde vivimos nosotros. Y bueno, hay uno, hay más. Si hay uno, hay más. Digamos, no puede haber un solo muerto, ¿no? Y urnas funerarias, bueno, y todo eso ocurre. Y que no está registrado lo que está en forma subterránea, ni lo que muchos vecinos tienen en su casa, en su patio, y que no quieren decirlo porque no quieren contarlo, porque son cuestiones familiares, o porque tienen miedo, o porque, bueno, creen que van a venir a sacarlo, bueno, por todas las cosas que pasa por la cabeza de la gente. Así que eso no está registrado, y tenemos que hacer un esfuerzo de todas las organizaciones, los militantes, la gente que está preocupada, los amigos, los concejales, los partidos políticos, los sindicatos, sumarse a una organización que seguramente va a llamar el Consejo Indígena para volver a registrar y denunciar lo que no está denunciado de todos los restos arqueológicos que están en la línea de fuego de esta autovía y en la periferia. Hay 18 que están en la periferia, 81 que están de los registrados en la línea de fuego directa. Y hay que hacer un trabajo a hacer. Es mucho más importante eso que cualquier declaración, y agregarlo a la causa como una prueba fehaciente, contundente e indiscutible. Y necesitamos ir por ese lugar. Necesitamos dos años para reorganizar nuevos gobiernos, conquistar gobiernos que paren esta obra. Por ahora lo que tenemos es eso, ¿no? No tenemos mucho más. Tenemos la defensa de estos 10.000, 11.000 años de historia y de los sitios arqueológicos existentes. Bueno, no es poco. No es poco, estimado. Acá lo que denuncian, y nos han llegado denuncias de los pueblos originarios, es el procedimiento de la Agencia Córdoba Cultura, que es la que, bueno, en términos legales, en la provincia de Córdoba administra estos recursos, y hubo hechos que han sido denunciados muy graves, por ejemplo, 43 cuerpos que fueron extraídos en Cerro Colorado y que nunca más se supo qué pasó, si están en Francia, se dijo. y hay varias denuncias y se señala a la Agencia Córdoba Cultura como cómplice de este saqueo cada vez que el gobierno necesita avanzar con una obra. Sí, lo de Cerro Colorado es muy particular. La semana pasada hubo una reunión porque por ahí los vecinos no saben. Yo tampoco lo sabía, me enteré hace poco tiempo. Hay una ley que ordena la restitución, le llaman restos sensibles, ¿no? Cuerpos, ropa, huesos, bueno, de los abuelos originarios. Hay un debate alrededor de eso. El tráfico alrededor de eso también es muy importante, son muchos millones de dólares dando vuelta en el mercado negro internacional. Y que hay que ser muy cuidadoso con eso. Lo que pasó en Cerro Colorado, hay una parte que no se dice, que es que las comunidades resuelven. Hay una tendencia a unificar, a decir, bueno, acá con los cuerpos hay que hacer tal cosa. Pero yo me niego a decirle a la familia de al lado qué es lo que tiene que hacer con los restos de su abuelo, su ancestro, lo que tenían en su casa. Es una decisión que tienen las familias, ¿no? Así como las familias creman a sus muertos, los entierran, los tiran al mar o al río, bueno, cada familia tiene que resolver qué es lo que va a hacer con eso. Y la ley dice, y la ley y la costumbre dice que la comunidad resuelve qué hace con sus muertos, ¿no? Entonces, a veces lo que ocurre es que las diferentes posiciones polarizan mucho alrededor de eso y acusan a los otros de hacer una cosa y demás. Mi posición en la reunión fue que, bueno, los muertos son de las familias. Las familias resuelven qué hacer. Ahora, si el museo o Córdoba Cultura o quien fuera no lo entrega, no es que ya lo están cuidando. Lo que tienen es un secuestro. Tienen secuestrados los cuerpos de los familiares de los vecinos, no es ilegal, eso no se puede hacer, así como en el esfuerzo de nuestros compañeros durante la dictadura y la postdictadura, cuando reclamaban los restos óseos. Entonces, es un problema serio ese, y estamos en un proceso de restitución que también complica todo, y que lo complica y lo aclara, y da tareas que hacer. Por eso es tan importante la seriedad. Nosotros hemos presentado en la denuncia tres mapas que van creciendo, el del 84, el de Badacor, que es la base de datos de Córdoba, y un mapa construido por se llama Fondo de Documental, no me acuerdo el nombre del señor, AM, son así, ya me voy a acordar, donde plantea el crecimiento de los nuevos, desde el 84 hasta hace unos años, el crecimiento de los hallazgos arqueológicos en el Valle de Punilla, que crecen en forma constante y en forma fuerte, ¿no? Es muy fuerte la presencia de las comunidades comechingonas en el Valle de Punilla. Y yo quiero ser cuidadoso con esto porque son los restos de la familia y los demás, ¿no? Por supuesto. Y no, y cuando hablamos de restos de 12.000 años, estamos hablando de eras anteriores. O sea, hay que dimensionar lo que son 12.000 años, que además, 12.000 años que hasta donde alcanza a medir el carbono 14, porque puede llegar a ser más. Estamos hablando de una era muy, muy previa, digamos. La Biblia tiene 2.000 años y acá tenemos restos arqueológicos de 12.000 años y un conocimiento que todavía hace falta investigar. Hubo investigadores que han determinado que los morteros rupestres también podían ser calendarios solares. Bueno, eso hace falta estudiarlo, y si se destruye el patrimonio se pierde esa posibilidad para el resto de la humanidad. No hay manera, no hay manera de proteger y hacer una restitución o remediación de esto, de los restos de estas culturas, ¿no? No hay manera con dinamita y topadora, que nos quiere vender Alves, que va a ir adelante un señor con un casco, un baldecito y un pincelito, buscando a ver si hay algo. Bueno, es infantil creerlo. Puede ponerlo en sus declaraciones, puede decirlo, pero es poco creíble. Yo quiero invitar a pararnos arriba de esta argumentación. Es una argumentación fuerte, me parece a mí, sólida, es consistente, mucho más que hacer un debate de principios sobre otras cuestiones. Uno puede decir que es la autovía, no la autovía. La verdad, yo, políticamente el gobierno la ganó, el gobierno ganó, arrasó públicamente en la conciencia de las personas diciendo sí a la autovía, es una batalla perdida. Pero no es una batalla perdida, y puede ser una batalla ganada, la historia del Valle de Punilla. Para nosotros, para organizaciones como la UNESCO, para organizaciones como la Escuela de Antropología. Bueno, es un problema serio para el gobierno y es un problema serio meterse con los muertos de los demás. Entonces, a la autovía se la voltea con la verdad, no con el deseo. Y la autovía se la voltea con políticas, no con la antipolítica. Todo aquel sector que plantee que no hay que hacer política y que saca a los partidos políticos del conflicto de la autovía, no tengo ninguna duda que es funcionar a Alves. En ese sentido, esta argumentación sobre la defensa de lo arqueológico me parece que es la correcta, me parece nada más, que es la correcta frente a la sociedad, frente a la justicia, frente a la clase política, frente a toda la Cámara de Diputados, frente a toda la Cámara de Senadores, frente a los organismos internacionales, porque es impecable. No entramos en un debate de deseos, no le decimos lo que queremos o lo que no queremos, o lo que nos gustaría o lo que no nos gustaría, sino que decimos, acá va a haber un delito, y el delito es internacional y tiene que ver con 11.000 y 12.000 años de historia. Esa es la política correcta que habíamos definido hace un tiempo, que nos callamos, que dejamos pasar el tiempo, que esperamos este momento político para volver a decirlo. ¿Y por qué el momento político hoy? ¿Por qué ahora? Porque podríamos haber hecho el mes pasado, o hace 2 meses, o hace 6 meses. En ese momento el gobierno de Peretti tenía una potencia gigante, unas pequeñas organizaciones que hacían declaraciones casi de escuela secundaria, necesitábamos el momento político oportuno. El momento político no son las elecciones, no es porque con esto le quitamos voto a alguien o le agregamos voto a alguien, sino que Schiaretti va a perder las elecciones. Van a dividir el voto del poder y del fáctico local, que son parecidos, pero uno va a competir con el otro, va a abrir una grieta entre el poder superior, entre Schiaretti y la derecha de la derecha, y nos va a permitir en el próximo tiempo pegarle muy fuerte a un Schiaretti debilitado, que perdió las elecciones en la provincia, que va a tener débiles los concejales de su lugar, que se le van a empezar ahí, se pasan, se cruzan el alambrado, se cambian de vereda, se cambian de calle. Bueno, es el momento oportuno para pegar muy fuerte con una argumentación sólida. Y esa no puede ser, me gusta el espinillo, tiene que ser una argumentación imbatible. Que diga, no se puede restituir los restos, no tiene remediación, es un delito, y además de eso, que es lo que no dije antes, están los lugares intangibles. La UNESCO habla de sitios arqueológicos intangibles, que son aquellos donde las comunidades, los vecinos, las familias realizaron o realizan sus ritos espirituales, religiosos, o como quieran. Yo no sé mucho de eso, porque como ustedes quieran, no sé nada de eso, pero la UNESCO dice que hay sitios arqueológicos intangibles. Por ejemplo, nosotros no, a una persona que es católica, si le decimos Dios no existe, la señora dice, no, sí existe y está vivo, y yo lo veo y hablo con él y me contesta y me da señales. Bueno, si existe para los católicos, si existe para los judíos, si existe para los musulmanes, también existen los sitios rituales. Totalmente. Estimado, ¿qué consecuencias penales puede traer esto para el gobierno de Córdoba, para los funcionarios de Camino de las Sierras? Para el gobierno de Córdoba no lo sé. Para Camino de la Sierra que los imputen, y bueno, y después la justicia federal resolverá qué, porque el hecho no se consumó. Si se consuma, es un delito. Acá estamos pidiendo que en forma preventiva le hacemos una denuncia que decidió pasar por encima, aunque se lo avisamos, y si lo hace será imputado, y si no, para la justicia para decir por ahí no se puede hacer la obra, haga un nuevo plano, haga una nueva convocatoria, haga un nuevo todo, si es la caída de la obra en términos administrativos y políticos, en un escenario donde el dólar se dispara y el gobierno de Schiaretti desciende. Hablamos con Gustavo Godoy, vecino del paraje de Las Tunas, quienes han presentado denuncia internacional por la inminente remoción de restos fósiles arqueológicos. Estimado, muchísimas gracias. Seguiremos con atención las novedades del caso. Hasta luego, gracias. Hablamos, entonces, decimos con Gustavo Godoy, la novedad, la denuncia internacional presentada frente a esto que es una inminente remoción de restos arqueológicos de carácter ancestral, que están protegidos por convenios internacionales.